Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer arrancó la jornada 31 de la Liga Española. Y con un resultado sorpresivo e inesperado, como fue la caída del Real Madrid, goleado por el Girona 4-2. Y es que no solamente el equipo quedó contento por haber hecho tremenda goleada, sino que uno de sus jugadores, uno de la delantera, necesitó esos minutos suficientes del partido para propiciar tremendo póker de goles. Castellanos, jugador que hace historia con este equipo. Otros resultados, el Cádiz en su casa cayó ante los Osasuna 0-1 y lo pone nuevamente muy cerca del descenso. El Betis empató con la Real Sociedad. Y para hoy tenemos los siguientes partidos: el Getafe, que recibe a la Almería a las 7:30, a la misma hora 7:30, el Atlético de Madrid al Mallorca, y cierra la jornada del día de hoy el Rayo Vallecano recibiendo al Fútbol Club Barcelona. Ya para mañana jueves, el Celta de Vigo al Elche. Villarreal recibe al Español. El Valencia Club de Fútbol, haciendo otro grandísimo esfuerzo y en otra gran final, recibe al Valladolid aquí en el Mestalla. Y el Athletic de Bilbao, cerrando la jornada 31, recibe al Sevilla. Para las grandes figuras del fútbol colombiano, no todo son alegrías. Y es que en el día de ayer, desafortunadamente, el delantero colombiano Luis Sinisterra anotó el único gol en el triunfo del Leeds sobre el Leicester en la Premier League, pero salió tremendamente lesionado, una lesión que lo puede dejar fuera de las canchas por un periodo bastante prolongado. En el día de ayer por fin se llegó a un acuerdo por parte del alcalde de Medellín, el Atlético de Nacional y las Barras Bravas. Y es que el alcalde autorizó el préstamo del estadio Atanasio Girardot al Atlético Nacional, luego de haberlo condicionado tras los demanes que se presentaron en este escenario deportivo el domingo 16 de abril, previo al juego entre el conjunto verdolaga y el América de Cali, por la jornada 14 de la Liga Betplay Di Mayor. Y de esta manera, el equipo dirigido por Paolo Uctori podrá disputar su compromiso con el Unión Magdalena en el día de hoy, así como el partido del 2 de mayo contra Olimpia de Paraguay, válido por la Copa Libertadores de América y cuya plantilla llegará a la capital de Antioquia en la noche del próximo domingo 30 de abril. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. Así suena el Café de la Mañana. ¿Tienen ahí lo clavaron, profe? A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era. Comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Lentamente estaba matando, soy el culpable aquí. café sabe mejor. Pruébalo. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía. Voy a ver su que ande toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí el que sepa que no estás sola. Yo voy a actuar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo voy a estar esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a sola voy a tenerte mía. Voy a ver su que ande toda. Mañana avísame si no me te incomoda. Para mí el que sepa que no estás sola. Yo voy a actuar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 32 años, 1991, un día como hoy, estas eran las canciones más importantes de la lista de tracks latinos de la revista Billboard. Top número 5, José José, Esa Mujer. Top número 4, Gloria Estefan, Desde la Oscuridad. Top número 3, Los Bukis, Mi Deseo. Top número 2, Banda Blanca, Sopa de Caracol. Top número 1, una canción que llevaba 12 semanas en cartelera y completaba su semana número 5 en el número 1, y la anterior semana había sido número 1 en la lista de Hot Latin Tracks de la revista Billboard. Franco De Vita, No Basta. Es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Por

consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Esto yo lo traje para los popis, popis. Esto yo lo traje para los popis, popis. Esto yo lo traje para los popis, popis. Esto yo lo traje para los popis, popis. Me busco 1,000,000 y pico con el dólar a la 50. Lo que tú digas de mí por la demás que tú me tienes, pa' mí eso no cuenta. Ya, ya. Corre, pila, no te pares. Ando con los tigres que tienen los metales. Sí, ven, rabia, dale. Tú lo que quieres es que con el AK te dispare. Soy de la calle, no brego con guare. El que maneja los códigos actuales. Tengo pile culo nuevo que hay que darle. Y todos los días entreno unos pedales. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Del dembow, caminando arriba el mundo con flow. Tú eres con botones, pero yo soy tow. Te dije que me iba a pegar y me lo iba a buscar tow, tow. Todo el mundo me vive criticando y todos los días yo me vivo superando. Tú estás viendo aviones que están volando. Eso es el alfa que para negociando. Y las mujeres las capas meneando. Lo digo mío, la calle desbaratando. Ya yo sé que lo que a ti te está matando. Que yo estoy viajando y tú me paras brechando. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. Que vivan los Greti que tienen su cuarto. De la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo vi al fondo, cuando luego que ¡brr! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Entonces le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí las ratas a esta hora salen. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM.

y en el día de hoy vamos a hablar de música. Diego Verdaguer nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó su carrera musical en la década de 1970 y se trasladó a México en 1977, donde se convirtió en uno de los cantantes más populares de la música romántica en español. Verdaguer ha tenido varios éxitos en su carrera, incluyendo La Ladrona, Volveré, Corazón de Papel y Venecia sin Ti. Ha lanzado más de 30 álbumes y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Diego Verdaguer ha colaborado con varios artistas, incluyendo Amanda Miguel, Tu Esposa. Ha ganado varios premios, incluyendo el premio Billboard de la música latina en 1992 por su álbum Pídeme. Diego Verdaguer, Volveré. Con mi libertad. qué ironía, qué sorpresa la vida tan grande. Esa mujer por la que tú estás aquí, yo soy el padre. Este dolor no tiene perdón, está calando mi vida. No hay castigo que sane esta herida. El tiempo no vuelve atrás. Oh, es que por más que yo quiero, nada me la va a traer de vuelta. Me rompiste en dos el corazón y con ese dolor me muero. Oh. En la vida uno nunca llega a conocer a una persona. Qué lamentable. Qué tristeza tan grande. Café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con bocadilla por dentro. Esto se viene para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. ¿Dónde era que le somos aquí? Muy internacionales. No, hombre. No, papito, yo llevo años viajando y a mí no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. De la mañana, 40 minutos. Este es el café de la mañana. Avanzamos con la información, las noticias, la música, el entretenimiento, el horóscopo, los deportes, el humor. Bueno, todo lo que tiene el café de la mañana para ti todas las mañanas. Y les voy a contar ahorita mismo sobre esta historia que sucedió. Un hombre identificado como Raimundo N., que fue condenado a más de 5 años de prisión y a pagar una reparación del daño cometido contra su sobrina discapacitada de 13 años de edad, a quien abusó sexualmente en su domicilio en la colonia Lomas del Carril, en el municipio de Temixco, Morelos. Esto sucedió en México. La menor se encontraba durmiendo cuando el agresor la tocó y despertó. Los familiares reportaron el suceso y la policía municipal de Temixco detuvo al hombre después de ser vinculado a un proceso y un juez dictó la sentencia. Y en otra información que tengo, Amelia Goldsmith, una joven de Londres, publicó un video en TikTok donde intentó tener un gesto amable con desconocidos al ofrecerse a pagar la cuenta de sus compras en el supermercado. Pero su plan no salió como esperaba, y terminó llorando. La joven explicó en el video que estaba nerviosa antes de entrar al supermercado y esperaba que no la vieran feo. Compartió que únicamente quería alegrarle el día a alguien. Sin embargo, las personas a las que le ofreció pagarle la cuenta se negaron y ella terminó comprando pasta y salsa en frasco para donarla al banco de alimentos de la tienda. A pesar del rechazo, la joven se mostró feliz de poder ayudar a los necesitados de alguna manera. Bueno, no le salió como ella esperaba, como ella quería, pero bueno, es lo que sucede pues en este mundo loco, en este mundo del TikTok. Y avanzamos con nuestro tema del día, tema para que participen ustedes. Lo tenemos aquí. Bueno, ¿cuál es esa cosa en tu haber que no permites que te la toque nadie? ¿Cuál es esa cosa en tu haber que no permites que te la toque nadie? Línea de participación. +34 632 890 940 y +34 610 617 034 para que participen en nuestro tema del día, en el día de hoy. Dice Lindo: cuando papá estaba vivo jugábamos ajedrez tardes completas, así que si no eres Magnus Carlsen, no te atrevas a tocar mi tablero de ajedrez. Mira, aquí dice Doctor Aces: un saludo al mejor show de la radio. Al tema del día: no permito que me toquen los destornilladores de ajustar las gafas. Son fundamentales para apretar las patas. Bueno, aquí está. Christian dice: mi Dixman marca Aiwa del 2001. Era lo más top y me costó una millonada. Aún sirve, está enterito. Mi esposa me lo ha querido botar, pero ya sabe que es casual del divorcio. Algún día lo venderé a un coleccionista por varios miles de dólares. Bueno, este es el café de la mañana. El tema del día: ¿qué es ese objeto? ¿Qué es esa cosa que no permites que te toque? Avanzamos con el café de la mañana. 10 de la mañana 44. Vienen más deportes, más música, más efemérides musicales. Ya terminó Vivi con el horóscopo. Viene el humor de Petorri. Y viene musiquita con Basie y con Durán Durán, que estamos haciendo homenaje efeméride musical del día de hoy. Avanzamos con el café de la mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Yo no te enamoré por enamorarte, lo juro, ni para abandonarte al día siguiente. No, yo no te besé por besarte, ni por aparentar ante la gente. Tú me entregaste hacerte feliz. Me da tristeza hablarte así, pero creo que por mí lo que sentías ya murió. Te daré la espalda con dolor, porque es triste se va. Al amor no se puede obligar, cuando él dice ya no más, darle libertad es lo mejor. Así es, compañero. Es tan deprimente renunciar. recibiré tu bendición. Es tan difícil de olvidar, porque igual el amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, que mata, que mata. El amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, que mata. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. Parece ser que los tentáculos del caso Negreira se siguen ampliando a los árbitros y en el día de ayer, precisamente, se conoció el retiro de dos árbitros veteranos españoles. Uno de ellos, Antonio Miguel Mateo Laoz, y el otro, Carlos del Cerro Grande, y que abandonarán el campo el próximo año, según lo confirmó la misma Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros, que comunicó la decisión a ambos colegiados y les emplazó a continuar sus carreras en el VAR, algo que hasta el momento parece ser que no han aceptado. Y es que Mateo Laoz, que ha pitado más de 280 partidos en la máxima categoría del fútbol español y muchos otros en torneos internacionales, se ha caracterizado por la forma de llevar los partidos, y es que en pleno partido charla con los jugadores, inclusive de la familia. Y del Cerro Grande también cuenta con amplia experiencia y con más de 230 partidos en primera, y pitó en la Eurocopa del 2020. Y es que el recambio de ambos puede venir motivado por el desprestigio que en los últimos meses está sufriendo el arbitraje español por el caso Negreira, y su marcha dejará paso a colegiados más jóvenes que no dirigieron partidos del Barcelona mientras el vicepresidente estaba en su cargo. En el día de ayer arrancó el Tour de Romandía con la victoria del ciclista checo Josep Cerny del Sudal Quick Step, quien se hizo con el primer maillot de líder en una etapa de contrarreloj individual de 6,8 kilómetros con salida y llegada en la localidad suiza de Port-Valais. Y después de esta victoria, la clasificación general quedó de la siguiente manera: primero Josep Cerny, seguido de Tobias Foss a un segundo, al mismo segundo Remy Cabaña de Francia, a 4 4 segundos, Nico Denz de Alemania. A 5, Joel Suter de Suiza. El mejor latinoamericano, el colombiano Harold Tejada en la posición 45 a 22 segundos. Eso sí, vimos una excelente presentación por parte de Sergio Higuita y Egan Bernal, que se sigue recuperando fuerzas para estar en las grandes. Y para hoy ya tenemos una etapa de montaña, una etapa bastante dura de 170 kilómetros para llegar a la meta, y en donde vemos montañas de 1190 metros de altura y con premios de segunda y tercera categoría. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en Café de la Mañana. Con el negrito Vicente, que la sabe manejar. Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar. Con el negrito Mendoza, el ciclón pa' guarachar. Con don Virgilio el Pecoso, el goloso pa' rumbear. Con el negrito Mendoza, el ciclón pa' guarachar. Con don Virgilio el Pecoso, el goloso pa' rumbear. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. Así suena el Café de la Mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó a todos. Me respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. bien, ay, que me hace bien. Te quiero así, tan precisa, equivocada, con tus detalles que matan. Porque tenerte a mi lado me hace fuerte, si eres mi reina y mi espada. Te quiero así, cuando ríes, cuando callas, sentidos, y de pronto descubrí que aquí en mi piel se enciende mi alma. Ay, bien, tu amor me hace bien, tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla. Nació el 21 de agosto de 1904 en Red Bank, Nueva Jersey, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical como pianista en clubs nocturnos y teatros de Bonneville en la década de 1920 y se convirtió en uno de los músicos más influyentes de la era del swing, y falleció un 26 de abril. Con Basie formó su propia orquesta en la década de 1930, conocida como la Con Basie Orchestra. La banda incluía algunos de los músicos más talentosos de la época, como el saxofonista Lester Young y el cantante Jimmy Rush. La banda se convirtió en una de las más influyentes de la era del swing. Basie tuvo varios éxitos durante su carrera, incluyendo One O'Clock Jump, Jumping at the Woodside y April in Paris. También trabajó con muchos otros artistas, incluyendo a Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. Basie fue incluido en el Salón de la Fama del Jazz en 1980 y recibió varios premios y honores a lo largo de su carrera, incluyendo 18 premios Grammy. Su influencia en la música jazz continúa siendo evidente en la actualidad y es considerado como uno de los músicos más importantes del género. Con Basie, Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna. In other words,